Estenopeica Photolab es un proyecto de investigación, enseñanza y creación de fotografía química. La temática de las fotografías diferentes es un trabajo. Hay temáticas diferentes en los trabajos realizados con técnicas ilustradas bajo la óptica del director de este espacio. Y él es precisamente quien nos acompaña en esta mañana, Ricardo Trujillo, desarrollador de este programa. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Encantado de estar aquí, muy agradecido por el espacio también. Bueno, hoy vamos a recorrer un poco la fotografía desde hace, ¿cuántos siglos? Casi 200 años. 200 años, dos sí, siglos. Sí, así es. Entonces, a ver si es que nos puedes contar un poquito. Por supuesto. Bueno, ¿qué es esto de la fotografía química? Hay gente que piensa que cuando hablamos de fotoquímica, fotoanalógica, nos referimos casi siempre a la cámara de 35 milímetros, de 120 milímetros, película, ¿no? Pero resulta que el campo que constituye, ¿no?, la fotografía química viene, como decíamos, desde el daguerrotipo, pasando por todas las técnicas que se desarrollaron en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX, el calotipo o papel salado, el cianotipo, que es un poco lo que les traje hoy, toda una serie de impresiones por contacto o impresiones lumínicas que también se conocen, ¿no? Entonces, claro, estamos en la posibilidad hoy en día de replicar o de desarrollar casi cualquier técnica, mejor dicho, cualquiera de las técnicas con las que se viene construyendo la fotografía desde el siglo XIX. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es el proceso? Bueno, la verdad es que cada técnica tiene su propio hardware, como quien dice, tiene su propio conjunto de insumos, de materiales. ¿Cuántas técnicas hay? Nosotros estamos trabajando actualmente aproximadamente 10 técnicas, pero en realidad pues hay muchísimas más. Por ejemplo, el daguerrotipo, que es la primera forma de fotografía que se conoció en París en 1839, es bastante costosa. Y es bastante complicada de realizar. Entonces esa no está dentro de nuestra oferta. Y en el caso de ustedes, de estas 10, ¿cuántas? Por ejemplo, tenemos cianotipo, papel salado, antotipia, fitotipia, marrón Van Dyke, calitipia, en lo que son las impresiones POP o impresiones por contacto. Pero después tenemos construcción de cámara para papel, construcción de cámara para 35 milímetros, 120 milímetros, talleres de cámara de 35 milímetros, revelado, ampliación, montaje en analógico. Es un Ahora, universo, Ricardo, bastante amplio. Si esto viene de dos siglos atrás y vemos que la tecnología cada día avanza, ¿cómo si la gente se interesa por esto? ¿Cuál es la característica? Nosotros de entrada no peleamos, los analógicos no peleamos con lo digital, más bien nos llevamos muy bien. Es decir, yo como fotógrafo tengo un trabajo comercial profesional absolutamente centrado en el estudio digital. Lo que ocurre con el trabajo de la analógica es que hoy en día el trabajo de la analógica se ha potenciado porque justamente nuestros ordenadores, nuestros celulares, nuestros escáneres en casa, nuestras impresoras en casa, nos permiten desarrollar una serie de técnicas analógicas. Es decir, ya la fotografía tampoco es solo analógica, sino que en este contexto hablamos ya de un trabajo analógico digital en muchos casos. Entonces, este resurgir, este nuevo impulso que está teniendo la fotografía química y todo el conjunto de técnicas que corresponden, se potencia justamente gracias al boom de lo digital. Pero también por el otro lado, tú sabes que lo que nos lleva o lo que nos convoca a practicar este tipo de fotografía es lo que le convoca a la gente a volver al disco de acetato, lo que le convoca a las bicicletas vintage, digamos, a volver a esa materialidad. ¿Un sentimiento nostálgico, tal vez? Hay algo de nostalgia, sí, pero también hay mucho de aventura, porque como yo digo, quienes más se sorprenden muchas veces con estos procesos son las nuevas generaciones, para quienes de estas técnicas antiguas son absolutamente nuevas. O sea, es más bien un proceso, una investigación, o un proceso de aventura, de nostalgia, más allá de un fin práctico, un fin comercial, desarrollar este tipo de técnicas. Bueno, nuestro proyecto es absolutamente, o sea, buscamos la sostenibilidad en el sentido de que a través de los talleres nosotros podemos generar recursos para que el proyecto siga caminando y siga creciendo. Por ejemplo, los químicos que utilizamos para crear la cianotipia, que es lo que les he traído hoy, no está en el país. Entonces yo tengo que importar, por un lado, el citrato férrico amoniacal verde y por el otro lado el ferrocianuro de potasio, que son las dos soluciones que combino para lograr la emulsión fotosensible con la que se hace este. ¿Pero hay comercialización de estos productos? Yo tengo kits, ¿no? Ya las soluciones preparadas, entonces si tú quieres practicarlo en casa, vienes a los talleres, yo te asesoro, te ayudo con los materiales e insumos. Estenospeica, Fotolab, el giro de ustedes es la experiencia, no el producto, digamos. Tenemos un trabajo de investigación, porque básicamente para llegar a esto lo que hacemos primero es investigar el cómo se hace. Uh-huh. Cuando ya dominamos la técnica, entonces abrimos los talleres, pero después viene el proceso de creación, que como tú ves aquí tenemos unas obras bastante bonitas. Vamos. Todas son en la misma técnica. A la cámara. Todo es cianotipia, sí, en cianotipia. Este caso. Ajá, cianotipia. Te quería preguntar si los productos que importan ustedes son amigables con el medio ambiente. Como todo en la actividad humana hay un impacto, pero es un impacto mínimo, es decir, no contaminamos más de lo que podría, perdón. Bueno, yo voy en este momento a indicar a las personas que están ahí en la página, en el Facebook, indicar algunos de los productos que sale de Estenopeica Fotolab. Podemos irlos viendo ahí las personas que están conectadas, de igual manera por acá. Y bueno, mientras nos estabas comentando, existe un impacto, ¿no? Igual como toda actividad humana, pero ¿es bajo? ¿O? Sí. Se trabaja con químicos y bueno, o sea, el químico básicamente queda en el papel. Para el trabajo de revelado, en el caso de la cianotipia, yo tengo un sistema de agua continua, es decir, que gasto solamente una cantidad determinada de agua para toda una cantidad de imágenes, ¿no? Esto hace que obviamente el lavado final de la imagen no ocupe más que un par de litros que son los que van a ir sacando el material residual. ¿Y este movimiento de la gente que está detrás de la fotografía química, cómo es? ¿Hay una comunidad? ¿Hay gente que está...? ¿Se puede hablar de una comunidad o es algo muy escaso en la ciudad? Pues sí, acá en Quito habemos gente que estamos trabajando con la analógica en diferentes sentidos, en diferentes aspectos. Hay quienes se dedican a la investigación, hay quienes están trabajando sus propios proyectos personales y también habemos quienes estamos desarrollando todo este movimiento de educación inclusiva, de incluso un poco llevar la fotografía a un nivel terapéutico. Ahora, Ricardo, si hablamos de terapia en uh-huh. este proceso, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Digamos, yo quiero ya tener una imagen, no sé si podemos hacerlo un poquito radiofónico a este proceso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Incluso desde la elaboración de la cámara, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema es distinto. En el caso de la cianotipia, tengo impresión lumínica. Si, por ejemplo, aquí tenemos un separador de lectura, que es prácticamente una impresión de contacto, ¿no es cierto? Es un negativo de fotografía 35 milímetros impreso en el papel fotosensible que yo mismo he creado. O sea, en lugar de ir a comprar el papel fotosensible en la tienda, lo hago yo mismo, ¿verdad? Pero los otros, por ejemplo este, es un trabajo de impresión lumínica, es decir, ya no hay fotografía de ampliación, sino en este caso básicamente lo que hacemos es poner por contacto las plantitas, las hojitas, y con una lámpara de radiación UV se produce la impresión en el papel ya fotosensible, ¿no? Entonces son varias técnicas. Por un lado está la impresión de negativos de gran formato, la impresión de negativos de 35 milímetros, y por otro lado está el lumen print o impresión lumínica, que es el nombre que se le da a este tipo de trabajo. Para, como tú me decías, un poco hacerlo radiofónico, lo que hacemos es combinar los dos químicos, barnizar el papel, por eso algunos tienen un barnizado regular, otros tienen un barnizado más, digamos... Una brocha, sí. Exactamente, con un pincel. Así es. Y cuando ya esto está seco, entonces se pone el negativo, o en este caso la florcita, lo que vayamos a imprimir, y se lo pone en impresión con la lámpara UV. Se lo deja ahí durante unos 20 minutos y luego se lo lava. Y este es el resultado final. Retiras la florcita, digamos así, y uh-huh. ya te puede quedar... Y lo lavamos para que se vaya el residual y entonces nos queda la imagen final. ¿Ese era el proceso que lo realizaban hace... Herschel. 1839. ¿Qué ha pasado en ese proceso para poderlo ir pues dejando ya en lo que tenemos actualmente? Esto es exactamente el trabajo que hacía Herschel en el 39, y nos enorgullece mucho decirlo de esa manera, porque hay otro proceso que se conoce como el papel salado, que es la calotipia que desarrolló Fox Talbot, y en este sentido pues muchos colaboradores contemporáneos trabajan el proceso final del papel salado, lo hacen con el fijador ácido universal que lo usamos todos para película, para papel, etcétera. Pero yo he creado el fijador de Herschel, digamos, reproducido fielmente el fijador a base de hiposulfito de sodio que utilizaba Herschel en el 39, y entonces mi proceso de papel salado es mucho más similar al original. ¿Por qué le llamó la atención este personaje? Bueno, yo trabajé fotografía analógica en el inicio de mi carrera, y cuando vino lo digital, que me fascinó como a todo el mundo, pero me quedé con muchas ganas del cuarto oscuro, de los químicos, de todos estos procesos, y nunca lo abandoné. Realmente he seguido trabajando en la parte digital, pero siempre guardé mis químicos, guardé mi película, guardé mis cosas. ¿No le llamó la atención la cámara de manga? Todavía no llegamos a eso. Lo que pasa es que, claro, cada proceso es como le decía anteriormente, es un tema de que hay que investigar, hay que ver qué se necesita, los insumos, cuál es el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, avanzamos poco a poco en la medida en que vamos dominando y vamos abriendo el campo para que venga la gente y aprenda. En esa medida continuamos con la investigación en nuevas técnicas para que cada vez poder ofrecer más y poder maravillarnos más con esta Pero práctica. La idea de ustedes en Escenopeica es irse de atrás para adelante, de lo más remoto hasta la frontera entre lo análogo y lo digital. Pues sí, no hay un orden cronológico en ese sentido. Como te decía, digamos, la daguerrotipia es algo que todavía no hemos experimentado en el laboratorio, y vendría a ser la primera de las uh-huh. de las posibles técnicas, ¿no es cierto? Entonces, es un poco también, tiene que ver un poco con el alcance, con la disponibilidad, ¿no es cierto? Las posibilidades. Exacto. En el caso, por ejemplo, del nitrato de plata, que es uno de los químicos que utilizamos, ese hay en el país porque se utiliza también para la dermatología. Entonces, lo podemos comprar aquí. Pero en el caso del citrato férrico amoniacal verde, que es uno de los componentes para la cianotipia, yo lo tengo que traer de Colombia porque es el lugar más próximo en donde lo producen. Después está México y todo, entonces es un poco complicado. Las personas interesadas en conocer más sobre esta fotografía, ¿dónde pueden acudir? Claro que sí. Nosotros estamos en Instagram, que es nuestra cuenta más activa, y es @estenopeica_fotolab. Y lo interesante es que en la bio de la página hay un link con el que se pueden comunicar directamente a mi WhatsApp, ¿no? Entonces, abren la página @estenopeica_fotolab y en la bio está el link con el que se pueden comunicar directamente conmigo. Tenemos un fanpage en Facebook con el mismo nombre. Yo tengo un blog que es ricardotrujilloe.blogspot.com, que es donde voy subiendo también el proceso de investigación a manera de artículos, a manera de recetarios, todos estos detalles. Porque como es un trabajo de investigación, nos interesa mucho también concretar esto en una parte académica, ¿no? ¿Hay bastantes jóvenes que se interesan por esto? Cada vez más. Cada vez el mundo de la fotografía analógica llama más la atención. Hace 6 años que nosotros empezamos con este proyecto particular, prácticamente no se veía mucho otras cosas. En Guayaquil tenemos un colaborador, Fabricio Medina, que es un veterano también del trabajo y tiene un proyecto excelente allá con Pinhole Guayaquil. Pero como te digo, hay gente que estaba ya practicando esto. En estos últimos 6 años es increíble como cada vez más surgen nuevos proyectos, aparecen nuevas cuentas en las redes sociales y hay cada vez más gente, y entonces, claro, uno festeja porque obviamente mientras más gente esté practicando esto, más acceso hay, más insumos pueden llegar al país, digamos, se puede abrir muchas posibilidades a la creatividad. ¿Y por qué terapéutico? Eso es bien interesante. Lo que pasa es que, claro, este proceso no es, no, digamos, como en el caso del celular, tú agarras el celular y haces la toma y ya todo está automatizado. Se acabó ahí el trabajo. Exacto. ¿No? En este tipo de fotografía, que se le llama también fotografía hecha a mano, implica un trabajo de atención, implica un trabajo de concentración, implica la posibilidad de al dedicarte a esto, ¿no es cierto?, dejar por un momento tus conflictos personales y todo ese tipo de cosas. Pero la parte creativa mismo, todos sabemos que el arte se utiliza muchísimo como terapia, y entonces ya en la parte creativa mismo, esta idea de poder hacer cosas bonitas, esta idea de poder, digamos, expresarte tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tu estado de ánimo a través del trabajo que haces, que como sabemos nuestra obra siempre tiene algo de autobiográfico. Entonces también en la representación tú vas a poder también mirarte a ti mismo, ¿no? Poder autodescubrirte, autoconocerte. Desarrollar autoconfianza, autoestima. Todas esas cosas son posibles a partir de estos talleres. Estos cursos se dictan por cuántos meses para los participantes. Los talleres son permanentes y casi siempre los procesos son de 1 o 2 días, porque lo que hacemos es enseñar el procedimiento y dejar que el participante haga su trabajo. De ahí, si quieren regresar, digamos, si quieren desarrollarlo, también tenemos programas de asesoramiento para que puedan montar cuartos oscuros en su casa sin demasiado trabajo, porque ese también es un poco un mito que se desarrolla alrededor de esto, que necesitamos muchísimas cosas para poder sacar, ¿no?, el trabajo, en lugar de tener pues solo un teléfono móvil, por ejemplo. ¿Aquellas personas que les gusta lo análogo pueden aprender este arte, hacer tarjetas de invitación, tarjetas navideñas? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros aquí tenemos unos separadores de lectura, les he traído un par de muestras con unos cuadritos para ustedes. Tengo unos separadores también para los compañeros que están acá en cabina. Los separadores en este momento tienen una función muy importante. Atrás tienen un número con el que ustedes ya pueden participar en un sorteo que vamos a hacer a través de la página a finales de febrero. Vamos a estar sorteando talleres tanto de construcción de cámara para fotografía estenopeica como de las técnicas POP, papel salado y cianotipia en este caso. Entonces, el separador de lectura, como digo, cumple la función de motivar nuestro hábito de lectura, porque al tener un separador tan bonito ya nos da ganas, ¿no?, de tener libro para poder utilizarlo. Y por otro lado, los fondos que estamos recabando con la venta de este material están destinados para donar talleres con fundaciones, con algunas fundaciones con las que estamos trabajando. Pues ahí tenemos niños con cáncer, tenemos adultos mayores, tenemos niños en situación de calle. Entonces, cada vez que ustedes compran, nos ayudan comprando un separador de lectura o uno de los paquetes que tenemos, que van a estar ya en algunas librerías y en otros puntos de venta, que lo anunciamos ya muy pronto. Pues van a colaborar para que nuestro proceso, nuestro proyecto de educación inclusiva pueda llegar a estos grupos vulnerables, vulnerados, o que simplemente, ¿no es cierto?, entran en procesos de psicoterapia o de asesoría psicológica o de educación inclusiva, ¿no?, en general. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Ricardo Trujillo. A usted. Ya saben, ustedes también pueden sumarse para que este conocimiento y también los recursos económicos puedan llegar a otros espacios para las personas que son más vulnerables. Recuerde, usted lo puede encontrar como Estenopeica Fotolab en las redes sociales y también en el blog de Ricardo Trujillo. Todos motivados, invitados. Yo creo que regresar 2 siglos atrás nos resulta algo llamativo, que usted también pueda acercarse, conocer y colaborar con Ricardo y obviamente con las fundaciones a las cuales él llega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de estar aquí y siempre bienvenidos, nuestra casa es su casa también.